terminó ese primer caso de gatillo fácil en la boca. Ya hay más de 5 chicos al cual la policía mata. A ella, la mamá de Diego, está también, estuvo acá también la mamá de Nehuel. Yo soy tía de Ángel, que hace 4 meses la policía me lo mató también. Y no es solo gatillo fácil, la metropolitana mata a los chicos por matar. Y no queremos ya que sigan matando chicos en el barrio.